rabia el silencio. La música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser en el mundo. Rabia el silencio. Rabia el silencio. Rabia el silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Cuatro vientos sino mil soplando sobre. Si hay mil vientos o mil maneras de ver el mundo, imagínense la forma de apreciar la música, las distintas maneras que tenemos también de poder abordar este arte. Y hemos elegido una desde un punto de vista filosófico para que Juan Lamarche, que es especialista en el tema, pueda explayarse. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué música has traído para hoy? ¿Qué tal, Sebastián? Bueno, hoy he traído un tema, una letra, vamos a analizar, de un disco nuevo de Juan Miguel Caro Tenuto. Inmediatamente nosotros asociamos la filiación de... Es el, uno de los hijos de Luis Caro. Claro, claro. Fui a visitarlo a Luis y me encontré con Juan Miguel, que me regaló el disco, realmente me gustó mucho. Se llama Destellos, y voy a leer la presentación, que está muy bien escrita. Dice: en un mundo hostil, desigual y autodestructivo, que parece haber perdido el rumbo, si es que alguna vez lo tuvo, el arte, la expresión, los sentimientos, el amor son destellos que iluminan el camino. Qué lindo. Está muy lindo, sí. Muy lindo. Bueno, te pediría que, como es costumbre nuestra, que fueras leyendo en tres partes, ¿no? El texto. Bueno, expresión se llama la canción. Dice: no, no puedo más. Me duele la realidad de este mundo, que nos lleva donde les conviene ir, a intereses que muy pocos piensan en el porvenir, en los días, en las flores y en la real liberación de esas almas que tan solo encuentran en la alienación refugio. Bueno, llama la atención, llama bastante la atención, ¿no? La conjunción del vuelo poético con el testimonio, ¿no? Y la vivencia. No es muy común en este momento, ¿no? No es común. Bueno, Juan Miguel hace la apuesta, se refiere a un mundo que no está bien, que no está bien, y inclusive menciona ahí hacia el final la palabra alienación, sí, que es una palabra olvidada, olvidada, que tiene mucha historia, ¿no? Yo supongo que está tan encima de todos nosotros y nosotras que por eso está olvidada, porque la tenemos muy adentro ya. Sí, es probable, es probable. Bueno, se pueden hacer muchas lecturas sobre eso. Sí. Y continúa: hoy voy a intentar con mi expresión transformar en algo bueno este dolor, sembrar sueños de justicia, de esperanza y de valor, ideales que solo se traten de regar amor en los campos, de la envidia, la mentira y la maldad, tantos seres que se pierden de vivir la libertad de amarse. Bien, muy interesante esto de la transformación del dolor en ideales, ¿no? Transformación del dolor en ideales, y ahí nombra unos cuantos, ¿no? De justicia, aparece de esperanza, de valor. La justicia, la esperanza, el valor, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y continúa: sigo la senda hacia la nueva luz, donde no exista ya ninguna cruz. Religiones que te engañan abusando de la fe, te hipnotizan y hasta te dicen lo que debes temer, crean culpas, represiones que te estallan en la sien, y ellos, claro, no se privan de lo que pueden hacer contigo. Me gusta mucho la letra. Sí, sí, la letra es fuerte y un poco inusual en este momento, ¿no? Este tipo de letras. Yo creo que eso es muy valorable, es muy valorable. Bueno, y vamos a hablar un poquito de la música, porque la música yo diría maravillosa. O sea, Juan Miguel, yo lo conocí como baterista, ¿no? Con su padre, ¿no? Y Sebastián del Hoyo. Pero acá canta, y canta muy bien. Creo que la filiación artística de... Él lo dice en uno de los textos, es Luis Alberto Spinetta. Claro. Es Luis Alberto Spinetta. Y Carnota, y Raúl Carnota. Él por ahí lo dice. La música está muy bien hecha, muy bien hecha. Hay una cosa muy interesante que es el uso de los silencios, que no es muy común, No es muy común, el uso de los silencios, de los cuales Atahualpa era un verdadero maestro, sí, ¿no? Claro que sí. Y acá están muy bien usados y aprovechados, digamos, los silencios. Bueno, en este tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Expresión, canta Rocío Sanjurjo Ábalos. ¿Qué les parece? Qué bueno, Juan. Esos apellidos. Bastante importante, ¿no? Escuchar Sanjurjo Ábalos. Sí, sí. Yo la he escuchado a ella y realmente es una música, una cantante de folclore exquisita. Ya has comentado de algunas presentaciones que ha hecho con Marcelo. Sí, sí, yo he visto una. He visto una. Así que escuchamos del CD Destellos de Juan Miguel Carotenuto, Expresión. Expresión es una palabra que él repite y que está ligada a la apertura del arte, en realidad. Está hablando de eso con expresión, ¿no? La liberación, la apertura, la libertad ligada al arte. De este mundo que nos lleva a donde le conviene ir, a intereses que muy poco piensan en el porvenir, en los días, en las flores y en la real liberación de esas almas que tan solo encuentran en la alienación. Refugio hoy voy a intentar con mi expresión transformar en algo bueno este dolor, sembrar sueños de justicia, de esperanza y de valor, ideales que solo se traten de regar amor en los campos de la envidia, la mentira y la maldad. Tantos seres que se pierden de vivir la libertad, de amarse. Thank you.